eras mía. Tú no decías la verdad, mi amor, y yo como un tonto te creía. Que nunca me ibas a engañar, mi amor. Mía, tú no decías la verdad.